Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo, farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo, lo llevará por un viaje musical lleno de Navidad. Feliz Navidad. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Tiempo de villancicos, tiempo de Navidad. Tiempo de alegría y de comenzar a pasar página de un año que nunca debimos vivir. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo les invitan a una selección de villancicos en Navidad. Quiero agradecer a María Andrea del Mar, Juan Francisco, Francisco Torres y toda la familia Torres Reyes. Ellos nos han aportado esta preciosa selección en tiempos de fin de año. Cholito Jesús, Los Toribianitos, es un villancico muy importante en Perú, reflejo de su cultura. Hugo Liscano, Javier Galué, El Niño Criollo, Si la Virgen Fuera Andina, en San José de los Llanos, El Niño Jesús sería un niño venezolano. calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, siliquiliqui planchao. Un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen fuera niña y se mostrara los llanos, el niño eso sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera niña y se mostrara los llanos, el niño eso sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostada del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera Jesús dormido, por cuna tendría un chinchorro bonito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera niña y se mostrara los llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera niña y se mostrara los llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Es de un compositor, Salvador Bustamante Celi, muy famoso en Ecuador. Tutaina es el más famoso en nuestro país. Claveles y rosas, la cuna adornada, en tanto cunaje, metiéndole está. Claveles y rosas, la cuna adornada, en tanto cunaje, metiéndole está. No llores, niñito, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón. No llores, niñito, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón. Al niño pastor venid a abrigar, que la noche es fría y empieza a llorar. Al niño pastor venid a abrigar, que la noche es fría y empieza a llorar. Mi amor es su pecho, abraza de estar, lleguémonos preso, su sed apagar. Mi amor es su pecho, abraza de estar, lleguémonos preso, su sed apagar. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto cunaje, metiéndole está. Claveles y rosas, la cuna adornar, en tanto cunaje, metiéndole está. De re.

guachi guachi torito y torito de corralito. Guachi guachi guachi torito y torito de corralito, de corralito, de corralito, de corralito. Nos vamos a 1973. Alberto de la Rosa, uno de los mejores arpistas jarochos, un villancico argentino, Tien Huicani, y luego Los Cuatro de Chile, El Burrito Blanco, una canción obligada por estas épocas en el país austral. Villancico, vamos, pastorcillo. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. Vamos, vamos, vamos, pastorcillo. Vamos, vamos a Belén. A ver a un Dios niño nacido recién. A ver a un Dios niño nacido recién. Vamos, pastorcillo, vamos a Belén. Vamos, vamos, vamos, pastorcillo. Vamos, vamos a Belén. A ver a un Dios niño nacido recién. A ver a un Dios niño nacido recién. Tres palomitas. Tres palomitas en un palomar. Tres palomitas en un palomar. Se suben y bajan al pie del altar. Se suben y bajan al pie del altar. Tocan la misa, levantan la flor. Tocan la misa, levantan la flor. Y besan las manos de Dios. Y besan las manos de Dios. Tres palomitas en un palomar. Tres palomitas en un palomar. Se suben y bajan al pie del altar. Se suben y bajan al pie del altar. Tocan la misa, levantan la flor. Tocan la misa, levantan la flor. Y besan las manos de Dios. Y besan las manos de Dios. En el portal de Belén. En el portal de Belén hay una piedra redonda donde el Señor puso el pie para subir a la gloria. Baila, pastorcillo, baila en Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. Santo, santo es Santa María. En el portal de Belén hay una piedra redonda donde el Señor puso el pie para subir a la gloria. Baila, pastorcillo, baila en Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. Santo, santo es Santa María Virgen. Un burrito blanco mariposa, un burrito blanco. Velo qué bonito, es Totola Momposina, directamente de nuestro Pacífico, y luego Los Pibes Trujillo, letra y música de Salvador Bustamante Celi, clásico ecuatoriano, Ya viene el niñito. Velo qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Velo qué bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Se quema Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Nacido en Belén, en la casa santa de Jerusalén. Niñito bonito nacido en Belén, en la casa santa de Jerusalén. Oh, señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Oh, río, ra, San Antonio ya se va. San Antonio ya se va. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Hola, soy el creativo que ha hecho esta cuña. Simplemente quería pedirte perdón porque lo que vas a escuchar no se te va a ir de la cabeza. Un segundo para pagar, qué caramba. Usa Bizum para comprar, qué caramba. Solo se activa una vez. One, two, three, comprado. Pues eso, que actives tu clave Bizum una sola vez y podrás pagar tus compras online todas las veces que quieras. Soy Jorge Blas. ¿Quieres hacer magia esta Navidad? Entra en regaloazul.es y elige la tarjeta con la que quieras felicitar la Navidad a tus amigos. Así conseguirás que aparezcan vacunas, alimentos o cuadernos que UNICEF enviará a los niños que más lo necesitan. Tú puedes hacer magia con Regalo Azul de UNICEF. Muchos jóvenes se han visto afectados por la pandemia y tendrán que abandonar sus estudios. Entre todos, podemos ayudarles. ¡Vamos pa'lante! Una campaña de la Universidad de los Andes y W Radio, con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. La alegría de la Navidad llegó, Andino. Disfruta de las estaciones del año en nuestros sets navideños y de las aventuras que nos traen los guardianes de la Navidad. Andino ilumina tu Navidad desde el 20 de noviembre hasta el 12 de enero. Participa en el sorteo de un BMW Serie 2, zapatos de Freeport y joyas de Tiffany, registrando tus facturas superiores a 200,000 pesos. Somos el único centro comercial en el país con doble certificación en bioseguridad. Andino, donde lo mejor tiene lugar. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Cada mañana, la W le trae las noticias del mundo a su oído, con sus corresponsales en Caracas, Miami, Nueva York, Londres, Madrid, Washington, París, Teherán, Roma y ahora también desde Berlín y Barcelona. La W, cerca, muy cerca de usted. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. ¿Conoces Laika? La aplicación donde encuentras todo para tu mascota. 4,000 productos y servicios a domicilio el mismo día. Todas las marcas del mercado, todos los métodos de pago y los mejores precios. Usa el código La W y obtén 15% de descuento en tus primeras dos compras. Descarga la app o pide por la página laika.com. Escucha La W y podrás ganar premios y membresías. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Y los pajaritos le cantan amores, ya se despegó.

bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Tiembla de frío entre paja y heno, mi dulce dueño, mi tierno amor. Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de la luz. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació un portal. Que amante nació en portal. Tienda de frío entre paja y heno, mi dulce dueño, mi tierno amor. Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de Belén. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. ¿Quiénes son las teleestrellitas? Quiero llevarte al niño. ¿Quién en Colombia no ha pasado, aunque sea una Navidad, con este clásico? Luego, Mijares. Salió del programa Siempre en Domingo, de don Raúl Velasco. Esta versión cuenta con Joy, Manuel Medrano, Vanessa Martín, Julia B., Natalia Oreiro, Raquel Sofía. Y cerramos con Flavio Enrique Santander. Esta canción fue incluida en el sexto álbum en español, Abriendo Puertas, de Gloria Estefan, Farolito. Quiero llevarle al niño un trozo de pan, y en esta canastilla un lindo turpial. Tengo para ofrecerle un jarro con miel, todas esas cosas las traigo por él. Tengo dos azulejos en jaulas doradas y dos palomas blancas de alitas plateadas. Traigo un ramo de lirios, claveles y rosas, y en una redecilla traigo mariposas. vengo por él. Más, nada es lo mismo, todo sigue igual. No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor. El cielo gris de la ciudad se es menos triste de lo habitual. Da la impresión de que Dios camina por las calles. Fuerte, solo por...